que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos tres, con sus mantos, sus calzados, sus gorros y toda su ropa, fueron atados y arrojados dentro del horno ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba muy encendido, la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego. En cuanto a estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y ellos caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. Porque tú eres justo en todo lo que has hecho por nosotros, todas tus obras son verdaderas, tus caminos son rectos y todos tus juicios son verdad. Tú has ejecutado justas sentencias en todo lo que has hecho recaer sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Con verdad y justicia nos has tratado así a causa de nuestros pecados. Sí, nosotros hemos pecado y cometido la iniquidad apartándonos de ti. Sí, hemos pecado gravemente, no hemos escuchado tus mandamientos, no los hemos observado ni cumplido, según lo que tú nos habías mandado para nuestro bien. Sí, todo lo que tú has hecho recaer sobre nosotros, todo lo que nos has hecho lo has hecho con toda justicia. Nos has entregado en las manos de nuestros enemigos, gente sin ley, los peores impíos, y a un rey injusto, el más perverso de la tierra. Y ahora no podemos abrir la boca. La vergüenza y el oprobio cayeron sobre tus servidores y sobre aquellos que te adoran. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre, no anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros por amor a Abraham tu amigo, a Isaac tu servidor, y a Israel tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ya no hay más en este tiempo ni jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor. Pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como los holocaustos de carneros y de toros y los millares de corderos cebados, que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, y que nosotros te sigamos plenamente, porque no quedan confundidos los que confían en ti. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos cubras de vergüenza, sino trátanos según tu benignidad y la abundancia de tu misericordia. Líbranos conforme a tus obras maravillosas y da gloria a tu nombre, Señor. Que sean confundidos todos los que hacen daño a tus servidores, que sean cubiertos de vergüenza, privados de todo dominio, y que su fuerza sea quebrantada. Que ellos sepan que tú eres el Señor, el único Dios, glorioso sobre la tierra. Los servidores del rey, que los habían arrojado en el horno, no cesaban de alimentar el fuego con betún, resina, estopa y sarmientos. La llama se elevaba hasta 25 metros por encima del horno, y al extenderse abrazó a los caldeos que se hallaban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno al mismo tiempo que Azarías y sus compañeros, alejó del horno la llama de fuego y produjo en medio del horno como una brisa, una frescura de rocío, de manera que el fuego no los tocó para nada, ni les causó daño ni tormento. Entonces los tres a una sola voz se pusieron a celebrar, a glorificar y a bendecir a Dios dentro del horno, diciendo: Bendito sea Señor Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Todas las obras del Señor bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cielos, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aguas que están sobre los cielos bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los ejércitos celestiales bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Astros del cielo, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Frío y heladas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Hielos y fríos bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Heladas y nieves bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Que la tierra bendiga al Señor, que lo alabe y glorifique eternamente. Montañas y colinas, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todo lo que brota sobre la tierra bendiga al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Manantiales bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aves del cielo bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las fieras y animales bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los hombres bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Israel, bendice al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Servidores del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Porque Él nos ha librado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte. Él nos ha arrancado del horno de llamas ardientes, nos ha rescatado de en medio del fuego. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Todos los que temen al Señor, bendigan al Señor, al Dios de los dioses. Alábenlo y denle gracias porque es eterno su amor. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿No eran tres los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: Así es, rey. Él replicó: Sin embargo, yo veo cuatro hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y tomando la palabra dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Una vez reunidos los prefectos, los gobernadores y los cortesanos del rey, comprobaron que el fuego no había tenido poder sobre el cuerpo de aquellos hombres, que sus cabellos no se habían quemado, que sus mantos estaban intactos y que ni siquiera el olor del fuego se había adherido a ellos. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él, y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Por eso yo doy este decreto: todo pueblo, nación o lengua que hable irreverentemente contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será cortado en pedazos y su casa quedará reducida a un basural, porque no hay otro Dios que pueda librar de esa manera». Entonces Nabucodonosor hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre toda la tierra: tengan ustedes paz en abundancia. Me ha parecido bien publicar los signos y prodigios que ha realizado en mi favor el Dios Altísimo. ¡Qué grandes son sus signos! ¡Qué poderosos son sus prodigios! Su reino es un reino eterno, y su dominio dura de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 24 al 34. La sabiduría del escriba exige tiempo y dedicación, y el que no está absorbido por otras tareas se hará sabio. ¿Cómo se hará sabio el que maneja el arado y se enorgullece de empuñar la picana? El que guía los bueyes trabaja con ellos y no sabe hablar más que de novillos. Él pone todo su empeño en abrir los surcos y se desvela por dar forraje a las terneras. Lo mismo pasa con el artesano y el constructor que trabajan día y noche, con los que graban las efigies de los sellos y modifican pacientemente los diseños. Ellos se dedican a reproducir el modelo y trabajan hasta tarde para acabar la obra. Lo mismo pasa con el herrero, sentado junto al yunque, con la atención fija en el hierro que forja. El vaho del fuego derrite su carne y él se debate con el calor de la fragua. El ruido del martillo ensordece sus oídos y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Pone todo su empeño en acabar sus obras y se desvela por dejarlas bien terminadas. Lo mismo pasa con el alfarero, sentado junto a su obra, mientras hace girar el torno con sus pies. Está concentrado exclusivamente en su tarea y apremiado por completar la cantidad. Con su brazo modela la arcilla y con los pies vence su resistencia. Pone todo su empeño en acabar el barnizado y se desvela por limpiar el horno. Todos ellos confían en sus manos y cada uno se muestra sabio en su oficio. Sin ellos no se levantaría ninguna ciudad, nadie la habitaría ni circularía por ella. Pero no se los buscará para el consejo del pueblo ni tendrán preeminencia en la asamblea. No se sentarán en el tribunal del juez ni estarán versados en los decretos de la alianza. No harán brillar la instrucción ni el derecho, ni se los encontrará entre los autores de proverbios. Sin embargo, ellos afianzan la creación eterna, y el objeto de su plegaria son los trabajos de su oficio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 10. Luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, semejante al rugido del león. Entonces los siete truenos hicieron resonar sus voces. Una vez que estos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó: guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, diciendo: se acabó el tiempo de la espera, pero el día en que suene la trompeta del séptimo ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios, conforme al anuncio que él hizo a sus servidores los profetas. Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.